Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como todos los lunes en las ondas. Hoy ya empezamos a tener el ciclo normal cada 15 días y antes de empezar, yo por mi parte quiero felicitar a la Sociedad Filarmónica de Gijón. El último concierto que se hizo fue realmente fantástico, lo pasamos genial y yo creo que va en muy buena línea esta centenaria institución. ¿No es verdad, querido amigo? Sí, hombre, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y te lo agradezco porque creo que todo el apoyo a la Filarmónica es poco. Yo te lo agradezco como público ocasional, como socio antiguo que soy y sobre este concierto en particular, pues como privilegiado que fui de haber hasta cierto punto elegido el repertorio y los intérpretes, incluso de participar ahí como telonero en los primeros 8 o 9 minutos del concierto, que fue este aperitivo que hicimos. Es que no es por hacer la pelota a David, independientemente de que el Burio ha estado muy en el ajo, ¿no?, de este acontecimiento cultural de primer orden que fue en la ciudad de Gijón. Yo lo pasé realmente genial, fue un concierto, conciertazo, amigo. Muy chulo, ¿no? Y además, bueno, tal como decían los críticos en sus reseñas en la prensa, pues hubo gran afluencia de público, probablemente por encima de la media de los conciertos de la Filarmónica, y una actitud muy muy respetuosa, con mucha curiosidad y una ovación pues bastante clamorosa al final, con lo cual yo creo que es para congratularse todos. Y un silencio magnífico, por cierto, ¿eh? El silencio que había fue algo, vamos. Desde luego. Pues te agradezco mucho la mención, Enrique, se lo haré llegar a socios y en particular a la Junta Directiva de la Filarmónica y como no a los intérpretes, claro. Bueno, saludo también a la audiencia. Hoy no tenemos invitado, vamos a hacer el programa en solitario y vamos a dedicarlo al invierno, al frío, a todas las músicas que hay dedicadas a esta temática. Y no lo vamos a hacer porque el invierno esté de actualidad, porque Enrique y yo somos de los que nos descojonamos de que en el periódico y el telediario parezca que haga frío en invierno es noticia. Sí. Es una cosa asombrosa, ¿sabes? Vamos a hacer temperaturas, borrascas, temporales, claro, pues es lo normal. Vamos a hacer el programa este invierno igual que podríamos haber hecho cualquier otro. Y para empezar, vamos a hacer una pequeña excepción porque en este programa intentamos un poco huir de los tópicos, ¿no? De las músicas más típicas y tópicas dentro del repertorio, aunque ninguna lo es lo suficiente, por otra parte, ¿no? Dentro del repertorio clásico. Pero sí que es verdad que aquí en Crash Clásica será muy raro que ustedes lleguen a oír alguna vez el canon de Pachelbel o el Adagio de Albinoni o la pequeña sonata nocturna de Mozart o el Carmen Burana de Orff. Este seguro que no, vamos, por encima de mi cadáver. Es música más banal y fascista, repetitiva y superflua. Pues a mí me gusta. ¿El qué? Carmen Burana. Vale. Pero hay una obra que está un poco ahí, genera debate, porque es archiconocida, archirrepetida, manida, pero es una obra maestra y no acaba de cansar del todo, que son las 4 estaciones de Vivaldi. Y siempre que se habla de estaciones, está la tentación de usarlo. Cuando hicimos un programa dedicado al invierno, no usamos a Vivaldi. Otro dedicado a la primavera, tampoco. Pero el otro día lo estaba hablando con Susana, con la mujer de Enrique, y dice, pues podéis poner el segundo movimiento del invierno. Y sí que es verdad que dentro de las 4 estaciones hay un descriptivismo, en ocasiones de aspectos pues muy muy trillados, ¿no? Como son el canto de los pájaros o el andar del borracho o la tormenta, ¿no? Que son cosas ya que están un poco manidas. Pero es verdad que lo del frío y la lluvia y el calor de la hoguera y tal, bueno, eso es un poco más original, más ingenioso. Entonces, bueno, vamos a empezar el programa con el segundo movimiento del invierno de Vivaldi, que es la parte del soneto en la cual habla de... Vamos a empezar con el lado amable del invierno. Vamos a empezar con el momento en el que Vivaldi describe lo que es el estar en casa escuchando el crepitar de la hoguera mientras afuera no para de llover. Una pregunta, sí. Mira, que aquí la indicación que tengo, que lo pongo desde el principio. No. 2:42, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues escuchamos ahora una obra que conocéis absolutamente todos, ¿no? Es verdad que aquí sí que no somos nada originales. Vamos con esta gran obra, vamos. La verdad que es realmente que es precioso esto, ¿eh? Es muy chulo. Realmente hemos pinchado un poco antes de donde yo quería, pero sí, bueno, eso sirve para comentar también. Lo primero que se ha oído era el final del primer movimiento. Se oyó el último solo del violín y el último ritornello de la orquesta. El último solo del violín representaba el castañetear de los dientes. Se fijaron, eran con notas repetidas, un efecto así de trémolo, de temblor, justamente, ¿no? Después el final del primer movimiento en fa menor, con el ritornello, el tutti. Y este segundo movimiento, que está en mi bemol mayor, que realmente es muy original, porque el acompañamiento, se han fijado, tiene varios ritmos superpuestos, varias texturas. Está unas notas tenidas de la viola, haciendo redondas, luego hay pizzicatos de los violines, y hay una figuración de repetitiva de un ostinato del cello. Entonces hay un murmullo ahí de fondo, que es verdad que realmente no cuesta nada imaginarse la lluvia y el fueguecito por ahí, ¿no? Luego la melodía del violín por encima, que es realmente soberbia. Hemos escuchado una versión muy clásica de I Musici, que fue un grupo italiano que pusieron de moda esto realmente, ¿no? Lo tienen en su día, sus grabaciones de las cuatro estaciones, pues fueron realmente superventas, ¿no? Las tienen grabadas con varios solistas, uno con Federico Agostini, y esta es la versión con tuvieron un solista que era de muchos años, que era Félix Sayo, que era español precisamente, que es el que hemos escuchado ahora. le sonará este movimiento porque era la sintonía del programa Más Vale Prevenir. Sí, probablemente a muchos nos suene por eso, ¿no? Del doctor, ¿cómo se llamaba? Ramón Sánchez Ocaña era, ¿no? Sánchez Ocaña, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Que todos hemos visto porque de aquella, como solo había una cadena, ¿no? Pues veíamos todos los chiquillos, bueno, lo que veían los padres, ¿no? Y a toda la familia le sonaba esto, ¿no? Porque sonaba una vez a la semana por la tele. Bueno, pues hemos hecho aquí cierta concesión a lo popular, pero bueno, es verdad que tampoco todo lo que es popular, como ya hemos hecho en otras ocasiones, tiene por qué ser malo, porque a veces es verdad que hay puristas que caen un poco en ese extremo, ¿no? Si le gusta a la plebe, pues es que es malo. Pues no, hay autores que consiguen combinar las dos cosas. Bueno, hemos hablado aquí a veces de Tchaikovsky, de Sibelius, Vivaldi. Es verdad que Vivaldi pues escribió de una manera a veces un poco automática. Está la famosa cita de Stravinsky, que Vivaldi escribió 450 veces el mismo concierto. Bueno, es verdad que comparado con la complejidad y la variedad de la música de Stravinsky, la de Vivaldi pues tiene cierta rutina. Pero claro, es que si Stravinsky oyera el pop actual, pues diría, toda la historia del pop son los mismos cuatro compases repetidos hasta la saciedad, ¿no? La misma fórmula armónica. ¿Qué ibas a decir, Enrique? Nada, que lo voy a decir es claro, que la época de Vivaldi no se pueden comparar con la época de Stravinsky, ¿no? Pero claro, una cosa que, claro, fíjate, ahora estaba viendo aquí una pintura de Bruegel el Viejo. Sí, y, es la que ilustra este vídeo. Claro, eso, es que ¿no? Estamos hablando de una época histórica donde el frío fue muy intenso en Europa por la pequeña edad de hielo. Estamos hablando que, pues eso, en el siglo 17, 18, el Támesis se helaba. Sí. Y estos cuadros de Bruegel el Viejo, que son muy famosos, esos inviernos, sí, terribles que había en Europa. Que por cierto, con la pequeña edad del hielo, es a lo que atribuyen a unos expertos la calidad de los Stradivarius, porque la veta estaba más cerrada, porque los árboles crecían menos por esa mini glaciación que hubo y demás. Stradivarius con los cuales cabe pensar que se estrenan porque son contemporáneos, un poco anteriores a Vivaldi, ¿no? Bueno, pues nada, esta pieza dedicada a nuestra bien amada Susana. Así nos escucha. Y no, seguimos, avanzamos un poco en el tiempo, vamos a ir por orden cronológico, llegamos al clasicismo y bueno, esto sí que estaba cantado, que vamos a poner el invierno de nuestro idolatrado Joseph Haydn. Bueno, ¿lo ponemos ya mismo? Sí, como saben, tiene dos grandes oratorios, que son la creación, que ya hemos puesto aquí partes, y luego tiene otro que son las estaciones. Entonces vamos a poner el principio de la cuarta estación, del invierno. Venga, de la Winter. Vamos. Thank you. aquí el amigo decía, me manda a cortar. Yo, obediente que soy. Esto era el preludio orquestal, luego ya entran los solistas, recitativos, arias, coros y demás. Pero que ya son más explícitamente descriptivos porque incluyen un texto, ¿no? Lógicamente. Pero esta parte, que es el preludio orquestal, digamos, a mí me parece de una modernidad sorprendente. Bueno, sorprendente hasta cierto punto, porque Haydn, bueno, pensemos en el principio de la creación, que es la representación del caos, ¿no? O sea, cuando las exigencias programáticas o dramáticas lo permiten, se sale del estilo convencional de su época clásico, que es verdad que a veces tiene unos rondos de sinfonías que son un poco chispún chispún, ¿no? Pero en momentos así es de una modernidad y una potencia descriptiva que es realmente asombrosa, es genial, ¿eh? Porque esto realmente es una música que es heladora por completo, o sea, es parece que no avanza, no está ahí tiesa y es hay muchísimo dolor, hay como premonición de muerte, y es una música muy inquietante, parece que está muy muy logrado. Bueno, al fin y al cabo el invierno era eso, ¿eh? Bueno, claro. O sea, el invierno en aquella época era ninguna tontería. Claro, no, desde luego. Desde luego. Bueno, la versión, corrígeme, Enrique, que tú lo tienes ahí delante escrito, me parece recordar que era el coro de la Gewandhaus de Leipzig, sí, con la orquesta de cámara de Leipzig. Estaban tocando, como han oído, con instrumentos originales. Y una versión muy, muy, muy cuidada. Pasamos, avanzamos un poquito en el tiempo, nos vamos ya al siglo XIX, al primer romanticismo, y vamos, como no, con Schubert. O sea, probablemente la obra más emblemática con temática invernal sea el ciclo de Lieder de Schubert, el Winterreise, el viaje de invierno, que es una historia completa. Me parece que los textos son de Müller. Y es una historia, un ciclo completo que pues narra pues justamente las vivencias y pensamientos, sentimientos de un viajero en invierno. Aparece la figura de la amada, imposible por ahí. Bueno, pues esto sirve para ilustrar el tema del viaje, el tema de la muerte. Tiene un montón de simbología, en el momento que aparece un cuervo por ahí. Es una música increíble para voz y piano. Y vamos a escuchar el tercero de los líderes de este ciclo, que tiene un título de lo más sugerente, que es Lágrimas congeladas. Y vamos a escuchar una versión de lujo, que es la del barítono Dietrich Fischer-Dieskau. Bueno, pues vamos para allá. Tropfen fallen von meinen Wangen ab. Ob es mir denn entgangen, dass ich geweinet hab, dass ich geweinet hab. Meine Tränen, und seid ihr gar so lau, dass ihr erstarrt so eisel wie kühler Morgentau? Nun trinkt doch aus der Quelle der Brust, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. Ihr trinkt doch aus der Quelle der Brust so glühend heiß, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. ya el amigo Schubert, que últimamente la verdad que lo tenemos muy, muy metido en el programa. Es que Schubert... Schubert va lo mismo para un roto que para un, descosido. No tiene desperdicio, es algo increíble. Lo que compuso este hombre en tan pocos años en todos los géneros es algo es sobrenatural. Realmente, esta pieza, bueno, todo el ciclo es impresionante, ¿eh? Pero esta pieza en concreto tiene esa austeridad, esa frialdad. Parece una marcha fúnebre, ¿no? Por momentos. Sí, lo que está pasando yo. Es algo realmente espeluznante. Y bueno, la versión, pues... Oye, es el gran ¿en qué año murió Schubert? Schubert murió, no te sé decir el año exacto, pero murió antes de la primera mitad del 19 seguro, pero en 1830 y algo, por ahí, o sea, 40. Que él le pilló el 1815, está ya el volcán de Tambora, y en 1816 no hay verano en el norte de Europa. Entonces fue un largo invierno el que hubo en aquella época. En 1816 Schubert vivía, eso te lo puedo asegurar. Cuántos años más vivió. Es que aquel invierno fue un invierno fatídico y causó más hambruna que toda la guerra napoleónica. Tú fíjate lo que fue. Pero claro, no hubo verano, entonces no germinó nada por culpa de que toda la atmósfera estaba llena de ceniza. Entonces yo me figuro que aquella gente que vio, todos los artistas que vivieron aquello, les iba a afectar mucho para después pues hacer sus cosas, porque aquello fue terrible. Poca gente lo sabe, pero así es. Seguro. Bueno, ¿con qué seguimos? Pues mira, seguimos avanzando un poquito en el tiempo, nos vamos a otro de los grandes pintores musicales que ha habido, ¿no? Que fue Claude Debussy, por lo cual también tenemos gran predilección en este programa. Y hay una pieza que a mí siempre me ha fascinado mucho, un poco por las mismas razones que está Schubert, porque es una pieza muy escueta, que es muy lenta y son cuatro notitas ahí, pero describe precisamente esa parálisis del paisaje invernal, ¿no? Esa blancura, ese desierto blanco, ¿no? Que puede llegar a ser. Y es uno de sus preludios para piano solo, que recordemos que tienen un título, todos, pero Debussy lo ponía el título al final de la partitura, porque no quería que condicionasen al intérprete ni al oyente. Entonces, el título de este preludio, que creo que es el sexto, del primer libro, lo decimos al final. Tienes razón. Escuchamos a Daniel Barenboim tocando el preludio número 6 de Debussy. Bueno, eso ya es... Bueno, vamos allá. No, la siguiente. Me lo dijiste antes y lo hice al revés. A ver, Debussy, es verdad. Este fallo es mío, que no es mi amigo David, que conste. No pasa nada. Bueno, como verían nuestros queridos oyentes, una obra magnífica y nos ha dejado un poco sobrecogidos aquí a David y a mí. Es que David, sí, mira, yo no lo puedo remediar. Yo, es que me vuelve loco una cosa. Cuando más escucho a él, más me gusta. No lo puedo remediar. Sí, es único. Es un grande entre los grandes. Uno de nuestros más insignes invitados, que fue el compositor, pianista, pedagogo Luis Vázquez del Fresno, reivindicó a Debussy justamente como el que resucitó la música europea, que había llegado, me encantó esa palabra, había llegado a la putrefacción con el postromanticismo. Esto que escuchábamos se titula Pasos sobre la nieve. Ay, amigo. Y claro, yo creo que ilustra de una manera inmejorable y exquisitamente bella esa, con ese toque minimalista que tiene, tranquilo, repetitivo, obsesivo, pues ilustra esa cierta monotonía del paisaje invernal y lo de los pasos erráticos, ¿no? Es algo, enlaza de manera ideal, yo creo, con la pieza de Schubert, que es un poco la misma idea, ¿no? Del caminante que vaga sin rumbo por un paisaje helado, ¿no? Es una obra realmente fantástica. Es que a mí esta delicadeza que tiene Debussy en todo lo que hace, a mí siempre me maravilla. No, porque no, está claro. Es que es como, no sé cómo explicarlo, es como la perfección, es una cosa tremenda, sí, es sí, tiene una cosa maravillosa. Una sutileza. Esta obra, precisamente los preludios de Debussy, el pianista que acaban de escuchar, que es Daniel Barenboim, los tocó en directo aquí en Asturias, fue el primer concierto del año 2018 en Asturias, sí, creo sí. Que fue el 6 de enero, tocó Daniel Barenboim preludios de Debussy, porque el 2018 fue el año de Debussy, entonces en Oviedo se celebró con este conciertazo de Barenboim tocando su obra para piano solo. ¿Tú fuiste? No pude ir. Y luego se hizo la temporada de ópera de Oviedo, también rindió homenaje a Debussy programando su Peleas en Melisande, que ahí sí que fuimos Enrique y yo, y bueno, escuchar esto en directo es un acontecimiento. Y luego aquí a nivel más doméstico en Gijón, pues intentamos hacer un homenaje también a la música de cámara de Debussy, y ahí fue cuando interpretamos varias de sus sonatas, en particular la de violín, de David Cevia, flauta, viola y arpa con Miriam del Río. El Museo Evaristo Bayo. El día 14 de julio, además, fiesta nacional francesa. Hicimos un concierto muy guapo ahí. Yolanda Montusé cantó algunas de sus canciones también. Es un compositor realmente imprescindible. Tanto es así que me permitió el lujo de poner dos obras de él en este programa, A mí me parece perfecto. De una obra para piano solo, una obra para un instrumento solo, vamos al extremo opuesto, que es una obra para voces y para un conjunto de voces. Una obra coral de Debussy, que está basado, es una de sus tres canciones sobre textos de Charles d'Orléans, nada menos, Carlos d'Orléans, que fue rey de Francia, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y, como saben, era poeta también. Y entonces, una de esas tres canciones se titula Hiver, vous n'êtes qu'un vilain, que significa invierno, no eres más que un villano. Entonces aquí es otra atmósfera totalmente diferente, ¿no? Están personificando el invierno y están increpándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Protestando contra el invierno. Bueno, pues vamos para allá. C'est fini. Una pieza cortita, pero es muy, muy efectista, muy, muy chula. Tiene, bueno, entonces, pues muy característica de esa sutileza de Bizet y de la gran capacidad que tiene también para vincular texto y música. No olvidemos que una persona de una cultura enciclopédica, en particular de una sensibilidad pictórica y poética exquisita, ¿no? En sus lecturas, y bueno, era amigo de poetas simbolistas y demás. Pero bueno, Debussy no deja de ser un francés. Antes hemos escuchado música italiana. En Alemania ya hace un poco más de frío, Schubert hablaba con un poco más de conocimiento de causa, pero desde luego si hay un pueblo, una cultura que asociamos al frío, al invierno y a la nieve, evidentemente es la madre Rusia, ¿no? Con sus cuentos de Baba Yaga y demás. Vamos a escuchar ahora, esto quiero que sirva también un poco de homenaje a la cinefilia de la emisora de Radio Crash, a nuestros compañeros de programas de cinefagia y demás programas dedicados al cine, y bueno, y por supuesto a la afición al cine de mi compañero Enrique. Vamos a escuchar una banda sonora, pero una banda sonora muy especial, porque es la banda sonora de una película de Sergei Eisenstein, cuya música compuso Sergei Prokofiev, y además fue una colaboración muy, muy nombrada, porque realmente la sincronización fue tal que el storyboard incluye la partitura, o sea, está sincronizado la partitura con la música con la película, fotograma a fotograma. Es realmente un ejemplo fascinante de colaboración entre dos titanes de sus respectivos campos, ¿no? Como fueron Eisenstein y Prokofiev. Hablamos de Alexander Nevsky, en la cual hay una escena muy famosa que se titula La batalla en el lago helado o algo así, ¿no? La batalla en el hielo. Y bueno, desde el punto de vista cinematográfico, creo que es un ejemplo también de dirección, de planos, de rodaje y demás. Y la música es realmente ejemplar y insuperablemente adecuada a las imágenes. Además, vamos a escuchar el YouTube que hemos elegido. Es una versión histórica, muy rusa, porque es la orquesta de Leningrado con Temirkanov, con su titular, sucesor de Mravinsky, en esta mítica orquesta. Y si lo buscan por ahí, se puede ver, se estarán viendo las imágenes correspondientes de la película, que merece la pena, se lo recomendamos. Vamos con ello, Enrique. Venga, vamos para allá. Bueno, va a tardar un poquitín, ¿eh? Está rodando. Thank you. Как ударит немец в Буслая, не торопись, дай клину увязнуть. А потом с двух сторон разом и ударим. Escuchamos ahí como la caballería de la Orden Teutónica se va a estampar contra los rusos. Tienen que verlo. Vean la película entera, mejor dicho, porque esta escena es buenísima. O sea, al principio estamos con eso, el Ponticello ahí de los violines, que se está tiritando. Está helado el paisaje. ¿Has visto qué planos, Enrique? Ya, pero tú te das cuenta de las veces que han plagiado esta música. Hombre, claro. Te voy a decir la última, además. O sea, es música de frío, es música de batalla. La película, a ver, es propaganda stalinista que da la risa, ¿no? Porque los buenos son son guapísimos, listísimos, los malos son lo trasladan el tiempo. Pues que no, si es propaganda, es propaganda, que van a hacer. Claro, luchaba contra, es una historia muy antigua, Alexander Nevsky, que era un paladín local que libró al pueblo ruso de la invasión teutona, pero bueno, esto evidentemente es una metáfora de lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial frente a Stalin, ¿no? Y la gracia es que en esta batalla el pueblo ruso, que eran ahí unos campesinos desarmados, ganan a aquellos hombres que venían con armaduras y demás porque son mucho más listos que ellos. Entonces se meten en el lago helado y hasta que... Bueno, precisamente, fue verdad, ¿eh? La batalla es verdad. Claro, merced a su exceso de peso por armaduras y por cascos, pues se hunden. Está plagiado hasta la saciedad y la última, lo sorprenderá, pero una película relativamente reciente y de otro palo totalmente distinto, que es El Hobbit. La tercera parte del Hobbit, que se titula La batalla de los cinco ejércitos, la batalla final, que es una batalla como un duelo entre los jefes, ¿no? Que está el orco blanco, que es el jefe de los orcos, con Thorin Escudo de Roble, que es el jefe de los enanos, luchan también en el hielo, el otro y mucho más grande, pero lleva estas cosas, ¿cómo se llamaba? Como estas bolas de pinchos que giraban. Una maza de estas, y entonces empieza de ahí al otro por ahí, y en un momento dado el enano le agarra, le tira la maza al islote de hielo donde estaba él, y acaba hundido, o sea, es un vamos a decir homenaje, ¿no? Que suena más fino que el plagio, pero hasta ahí ha llegado. Es que es increíble. Tienen que ver esta película. Ya había sonado parte de Alexander Nevsky aquí, nos la puso Anita una vez, una niña de 6 años y medio, como ella decía, porque la fiesta final y muy folisera y gusta a los niños. Yo, de todas formas, la parte más guay de la peli para mí es lo que viene después de esto, que es se llama El campo de los muertos, que es el área de contralto que tiene, que es algo realmente sublime. Esto lo tocó hace poco la OFIL, hace unos años, con la proyección de la película en directo, y el solo contralto lo hacía Marina Pardo, que es otra de nuestras invitadas que esperamos que venga, la mujer de Rubén Larfewil, que ya nos cuando venga para acá, vamos. Y luego el solo de tuba, que habrán oído que es muy prominente la parte de tuba en todo esto, lo hacía Guille, que también fue invitado nuestro, Guillermo Collazo, el tuba de, ¿cómo se llama? Este gallego, no recuerdo el pueblo, pero ¿te acuerdas, Enrique? No me acuerdo del pueblo galego. Pero Guille, ¿te acuerdas de él, no? Sí, perfectamente. El tubista, pues, sí, es claro. El que hacía esa parte de tuba, que es realmente muy molona. Bueno, y sin salirnos de Rusia, vamos al otro gran compositor ruso del siglo XX, ahora vamos ya a una batalla no cinematográfica, sino a una batalla real, en la cual el frío tuvo un papel también predominante. Hablamos de Leningrado, la Sinfonía de Leningrado de Shostakovich, que además es la sintonía de nuestro programa. Y como bueno, esto nos lo cuenta mejor Enrique, ¿no? Que es la compuso durante el asedio. Como siempre nos gusta un poquitín hablar de libros, de cine, aquí en Crash Clásica, yo os voy a recomendar un libro. Un libro se llama Sinfonía y Sitio. Lo tengo apuntado aquí porque el nombre se las trae. Es un escritor inglés especializado en la historia de la Unión Soviética, especialmente en la época estalinista. Brian Moynihan. Es de la editorial Galaxia, yo lo leí hace un par de años. Es un libro realmente magnífico, porque también en el sitio de Leningrado también pasó una cosa muy curiosa, y es que fueron unos años especialmente fríos en toda Europa. Aquí en España teníamos sequía y en Europa tenían frío. Entonces, el sitio se hizo mucho más duro, lógicamente, porque si la media, pongamos, es 18 bajo cero, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, cuando leí el libro, pues pongamos que estaban en 25 o 30 bajo cero. Claro, pero se hizo duro para sitiados y para sitiadores. De hecho, probablemente fue una de las causas de la... Bueno, de la derrota de los nazis, con la que Hitler no contaba, a lo mejor, ¿no? Un problema de suministros también. No, y demás, la idea, ¿no? La idea de Hitler era matarlos de hambre. Sí. Un sitio clásico, ¿no? Claro. Como era antaño. Sí. Pero lo que no contaban era, por un lado, por la disciplina del sistema soviético y, por otro lado, la resistencia del pueblo ruso. Bueno, la hambruna fue terrible. Recomiendo mucho este libro porque, aunque la séptima es muy importante, yo creo que unos acontecimientos de la historia de la música más fascinantes es cuando se toca en Leningrado la séptima Shostakovich. Claro, claro. Los músicos estaban muriendo literalmente de hambre. Claro. Entonces, para completar la orquesta no encontraban gente. Entonces fueron por las diferentes unidades soviéticas del Ejército Rojo para conseguir pues un trompetista, alguien que tocara el violín. Entonces, bueno, cuando en la sala central de la radio de Leningrado se toca, fue algo, no sé, yo por eso me compré el libro, para ver, porque lógicamente hablaba mucho de ese momento álgido de la historia de la música y de la historia en general, porque para que los alemanes no interpretaran el concierto, se hizo una cobertura antiaérea, que el comandante después más tarde sería represaliado por Stalin, como era normal, porque ese hombre, madre mía, dejaba títere con cabeza, y se logró oír. Pero es que no solo eso, es que la sinfonía se oyó al otro lado. Cuando Shostakovich visitó a Dresde, tuvo la visita de unos soldados alemanes que habían estado en el frente de Leningrado diciendo que ellos habían escuchado también la obra, ¿no? O sea, que es algo que no solamente lo escucharon los que estaban ahí, por la radio. No, lo escucharon en directo, o sea, por la radio, porque pusieron altavoces para escucharlo en el... Los alemanes lo escucharan, para minarles la moral, ¿no? Ay, lo estamos matando de hambre. Bueno. Y así, y nosotros estamos aquí tocando, estamos estrenando esta obra. Bueno, la verdad no la habían estrenado, me parece que era la segunda o tercera vez que se tocaba. Sí, porque se compuso en diciembre... Y esto fue más tarde cuando se tocó en el sitio. Sí. Acordaos el libro, ¿eh? Sitio y sinfonía. Pues vamos a escuchar un poquito del principio, una versión de Valery Gergiev dirigiendo, ¿qué orquesta es? En Leningrado, precisamente. Leningrado, ¿no? Sí. Bueno, no, espérate, voy a mirar bien, a ver, porque igual voy a mirar. Orquesta Sinfónica del Teatro de Mariinsky. Del Teatro Mariinsky, sí, vale. Que ya la hemos escuchado. Esto es San Petersburgo. Lo del Teatro de Carlos, Orleans no fue Rey de Francia. Ah, porque ya dudé, yo a mí no me sonaba. Perdón. Fue rey de... No, perdón, yo también, que también fue Carlos I de Orleans, vale. Pero no fue rey de... Hay que decirlo, porque bueno, oye, los oyentes ya los mandan a los riñen, ¿no? Vamos a ver a Shostakovich, a nuestro querido y gran amigo. Thank you. Estamos ya terminando este programa dedicado al frío, muy completo, la verdad que hemos hecho todo aquí. Hemos pasado hasta miedo y terror, sí, con el ejército nazi bloqueando y asediando esa preciosa ciudad que es San Petersburgo, como se llama ahora, antiguo, sí, Leningrado, Petrogrado, se llama de muchas formas. Es donde es esta orquesta, es la orquesta del Teatro, claro, Mariinsky, que es el teatro de San Petersburgo. Bien, pero hay un sitio del mundo donde hace todavía más frío que en Rusia. No, eso puede, sí, no puede ser. No está habitado. Es en la Antártida. Y el continente blanco inspiró una sinfonía a un compositor que también reivindicamos mucho aquí, que es Ralph Vaughan Williams, compositor inglés del siglo XX, del cual hemos puesto aquí La Londra Levándose, un programa dedicado a los pájaros. Y tiene una sinfonía que se titula Sinfonía Antártica, que previamente fue una banda sonora para una película que hablaba justamente de Scott, creo que era, ¿no? De la gesta de Scott y Amundsen. Ah. Y después, con partes de esa banda sonora, él compuso una pieza independiente de concierto que se llama Sinfonía Antártica. Vamos a escuchar el principio. Oh, mira, ¿la película de qué año es? No lo sé. Yo vi una de pequeño. Pues puede que sea esa. Sí, sí. Claro, una película de los años, como años 50. Bueno, vamos a ponerla ya mismo, porque si no, nos ponemos a hablar y no terminamos el programa hoy. Amundsen me manda a parar. Lo cortamos aquí, la sinfonía es muy larga, escúchenla, ven cómo empieza con esta majestuosidad, ¿no? Y como última muestra, quería poner una obra en la cual el frío tuvo un papel determinante también, aunque esto no se cuenta mucho. Es justamente la obra de la que empezaba Enrique hablando en el programa, esto ha sido casualidad, que es el cuarteto para el final de los tiempos de Messiaen, que como fue compuesto en un campo de concentración en Silesia, en enero. Entonces, los campos de concentración nazis, pues son la Silesia o en Sajonia. En Silesia. Sí. Son un poco la imagen del horror, del infierno. Lo asociamos más bien al calor, por el tema de los hornos crematorios y demás. Pero realmente, probablemente lo peor de toda esta gente, se han leído a Primo Levi y demás, aparte del hambre y el cansancio, era el frío que podían pasar aquella gente. O sea, ustedes imagínense en Polonia, en enero, en aquellos barracones semidesnudos. Pues en estas condiciones, un compositor compuso una obra que es en la cual el frío es totalmente ajeno. Esto es lo singular de esta obra, ¿no? Así como hemos hablado de otras obras en las cuales el frío tiene presencia en la música o determina las circunstancias de composición, aquí es un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? De cómo, a pesar del frío, surgió una obra que es pura esperanza, pura fe y pura calidez, que la cual habla de Dios y habla de los pájaros, ¿no? Que son cosas absolutamente ajenas a las circunstancias que él está viviendo. Nos despedimos entonces con Messiaen, una obra compuesta en unas condiciones de frío, de penuria y de horror extremo, pero que trascendió todo eso y que tiene un mensaje absolutamente de amor y de esperanza, y que fue, justamente era la obra de la que hablaba Enrique al empezar el programa, que tuvimos el privilegio de escuchar el otro día en el Teatro Jovellanos. Bueno, es que son de estas obras que cuando uno lo escucha, yo no lo conocía, yo siempre digo lo de siempre, yo siempre estoy aquí para aprender y estoy continuamente, aunque tengo ya, es un tipo mayor, pero fue algo fascinante y, bueno, a la hora de Prokofiev también estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy molona, ¿eh? La verdad. Sí. Y fue una experiencia, especialmente cuando participa público. Es muy importante los silencios en estas obras. Cuando se queda toda una sala en silencio absoluto, eso es realmente mágico. Bueno, lo ponemos. Me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, aquí, en la 105.0 de la FM. Y muchas gracias, David, como siempre te digo, porque un magnífico programa. Porque lo hace él, ¿eh? Este programa lo prepara un pispás y lo hace él. Yo estoy aquí a los mandos. Bueno, pues nada, David, hasta otra, y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 del FM y sed muy buenos. Thank you.